Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Puedes dar ni siquiera un poco de infidelidad. Desde que te vi yo no creí en ti, pues yo sé muy bien lo que pasará. No, no, no, no te puedes mentir. No te creas tú que puedes jugar. Yo mucho pasé, mucho viví. Las cosas que vi no las viste tú. Un mundo una vez a mí me enseñó que hay que desconfiar siempre del amor. No, no, no, no, no te puedes mentir. No te creas tú que puedes jugar. Yeah, yeah, yeah. En línea te pondrás, línea, línea vivirás. Necesitas con el rigor. En línea te pondrás, no, no, no, no. No me dejes mentir. No creas tú que puedes jugar. No, no, no, no, no te dejes mentir. No te creas tú que puedes jugar. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino como cada sábado de 11 a 13 horas. Están en Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos amigos, una vez más a este Submarino, donde estaremos navegando por la mejor de las músicas, 70, 80, 90. Como siempre, estaremos escuchando bandas clásicas para que recuerden entre todos desde casa, hoy con un programa muy especial, varios homenajes, entre ellos, por supuesto, un homenaje muy especial al gitano, a Sandro. Por eso arrancamos con una canción de él en la cortina, en la primera canción que siempre hacemos antes de la entrada a este Submarino. Estaremos recordando un poco la trayectoria de Sandro, los homenajes que les van a realizar en el día de hoy, son varios, así que luego les estaré diciendo las direcciones, los lugares para aquellos que quieran ir. También estaremos recordando y haciendo también un homenaje, escuchando canciones de la gran reina del pop, se trata de Madonna, obviamente, que como saben, esta semana cumplió 64 años. El 16 de agosto fue el cumpleaños de Madonna, así que estaremos escuchando también temas de ella y recordando un poco su gran trayectoria musical. Dos grandes homenajes y también, no nos olvidamos, si nos queda espacio en el programa, estaremos con Elvis Presley. También, por supuesto, un gran homenaje porque recordemos que Elvis falleció un 16 de agosto de 1977. El gran ícono del rock mundial, si los hay, Elvis Presley, así que estaremos con algunas canciones de él recordando un poco también su trayectoria. ¿Qué más tenemos para hoy? ¿Qué más tenemos? ¿Alguna sorpresa relacionada con el Día del Niño? Que después se las cuento, o se las cuento ahora, Damián. Después de del primer bloque musical, vamos a ver. Porque no tenemos consigna musical, hoy tenemos algo relacionado con el Día del Niño. Para que todos saquemos ese niño que llevamos dentro, vamos a ver qué sale de esto. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, está bastante agradable la mañana de sábado, así que los invito amigos a sumergirnos y lo hacemos de esta manera. Steve, cause my wife. Acá los sábados con todo, el submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Once horas 26 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos en Radio Box, haciéndote buena compañía en esta mañana de sábado, con una temperatura de 14 grados 3 décimas. Sigue agradable la mañana de sábado. Y ya falta muy poco para la primavera. ¿De cuánto falta, Damián? Estamos a un mes casi. Y sí, ya mañana justo un mes para la primavera. Realmente el tiempo comienza a mejorar paulatinamente, aunque en el sur todavía, por lo que dicen las noticias, hay unas nevadas espectaculares. Para todos aquellos que se fueron, la temporada de nieve ha sido realmente fabulosa este año, muchas nevadas. No sin mencionar que traen sus consecuencias, ¿no? En lo particular, no, nunca he ido en época de nieve. Tuve la suerte de conocer Bariloche, pero un verano, que es otra cosa. Pero con la nieve es complicado el asunto. Más que nada para aquellos automovilistas que por ahí tienen que poner las cadenas a las ruedas para circular. Realmente se hace difícil andar por esos lugares. Pero la belleza, evidentemente, no la quita nadie. Tenemos un país maravilloso con unos paisajes extraordinarios, realmente. Pero como saben, mañana, el Día del Niño o Día de la Niñez, como se le dio en llamar ahora, sigue siendo el Día del Niño. No digo niñez porque realmente no me convence el tema ese, ¿no? Como habíamos hablado una vez, allá lejos y hace tiempo, incluir es otra cosa, no pasa por el lenguaje, pasa por una cuestión de sentido común. Eso es por lo menos una humilde opinión. Entonces, ¿cómo es el Día del Niño? Muchos estarán esperando ese regalo tan ansiado. Pero se me ocurrió, y hablamos con Damián, digo, ¿qué hacemos de consigna? La consigna sería recordar esos juegos que jugabas allá lejos y hace tiempo, como quien les habla, que se acordaba de algún que otro juego tan recordado como la escondida. ¿Se acuerdan de la escondida? ¿Vos te acordás, Damián? Ese que tenías un lugar, un rinconcito para esconderte, y después corrías para decir por mí y todos mis compañeros o algo así, no recuerdo bien, cuando esa persona que quedaba contando, haciendo el conteo para que todos los demás se escondieran en algunos rincones, recovecos que había por allí, depende del lugar donde uno lo jugaba, ¿no? Podía ser una casa. Si estabas al aire libre, te buscabas un tronco bastante grueso para esconderte. Cosas de la infancia. Pero hay tantos juegos. A ver si entre todos los oyentes nos ayudan a recordar esos juegos que se hacían en la infancia. Cuando había mucha calle de tierra. Y en la tierra, dicho sea de paso, también había varios juegos que se improvisaban. Eran otras épocas donde no había internet, no había pantallas digitales, no había streaming. ¿Qué les puedo decir, amigos? Éramos tan felices. Pero lo seguimos siendo con la tecnología, pero de otra manera. Y esos juegos de calle, que obviamente después se hicieron también en otro estilo, juegos de mesa. Pero recordemos entre todos. Y entonces, al recordar, envía un mensajito de texto o si querés de audio, si te animás, al 1164-00-7047. ¿Cuáles eran esos juegos que recordás y que te gustaban tanto? En la previa de este Día del Niño, todos tenemos un niño dentro, como dice aquel refrán. Es así, tal vez, ¿no? Así que recordamos entre todos juegos de la infancia. 1164-00-7047. Pero mientras tanto, te digo que hoy tenemos un programa especial con varios homenajes. Tenemos un espacio de Madonna, ya que ella cumplió años, 64 años para la reina del pop. Un espacio de Elvis Presley también. Y también, por supuesto, el Gitano. En el espacio nacional estaremos haciendo un gran homenaje a Sandro de América. Seguimos escuchando buena música, amigos. Están a bordo del submarino. Never gonna get enough. you feel twice as nice. And like the magic in your angel eyes, just you, girl, and me, the guardian angels of a destiny. And I love you, I love you. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. El Submarino, por Vox FM. Sing my dream around. Los 70, 80, 90, el submarino. Okay. El Submarino, conducción Marco Sacone. Y seguimos, amigos, en el submarino, en el día previo al Día del Niño. Ya 11 horas 45 minutos, una agradable mañana de sábado. Estamos recordando entre todos juegos de la infancia. Y también se me ocurría, aquí hablando con Damián, de compartir con ustedes y recordar dibujos animados que veíamos, o que veían en la infancia y que se quedaban prendidos allí, mirándolos o esperando ese momento para ver. Muchos de ellos luego del tiempo se siguen recreando y pasando, como es toda la magia de Disney, que siempre vuelve con sus personajes icónicos. Pero bueno, también recordemos un poco a esos dibujos animados que por ahí veíamos en la televisión, cuando obviamente había solamente 5 canales, cuando podía sintonizarlos a todos, porque seguramente alguno también recordará cuando había que mover la antena para sintonizar el 2, que ahora es América. Eran unas épocas, claro, teníamos que ir y mover la antena porque el canal 2 estaba para otro lado y los otros canales, esos 4, se podían llegar a sintonizar. Esa magia que era poder ver ese canal de televisión. Y ni que hablar cuando obviamente comenzamos con el blanco y negro, ¿no? Y después el color y toda la magia que trajo ese televisor a color, ese primer televisor color, que dicho sea de paso costaba bastante caro. Ahora conseguir un televisor color, un LED, es caro también por las pulgadas. O sea, aumentó la tecnología, ahora es smart, ahora te podés conectar a internet con el mismo televisor que hace todo. Y sin embargo, en realidad el televisor es para mirar la tele, ¿o no? Pero bueno, ahora es tecnología todo en uno. ¿Vieron? Cuanto más chiquito mejor, cuanto más práctico y todo en uno mejor. Y no sé si es tan mejor, pero bueno, porque te confunde, ¿viste? Estás mirando la tele, tenés el smart, me llegó un mail, es un lío bárbaro. Para mí, o sea, computadora es una cosa, televisor es otra. Pero bueno, este es un poco el juego de esta tecnología que nos viene a caer así, ¿no? De golpe. Pero nosotros estamos recordando esos juegos de la infancia, cuando te decía solamente teníamos 5 canales y todo el tiempo del mundo para jugar. Acá tenemos algunos mensajitos. María de Wilde nos dice que jugaba a saltar la soga, a saltar el elástico. Cantábamos usando de micrófono una rama de árbol. La famosa carrera de embolsado. Sí, María, yo también me acordaba con Damián. Esa era brava, porque había que hacer unas peripecias allí saltando. Eso nos dice María de Wilde. Cristina, lindo todo como siempre. Gracias, Cristina. Nos dice feliz día para todos los chicos para este domingo. Recuerdos imborrables de mi niñez. La intro de la película Pinocho, por ejemplo, nos dice ella, ¿no? Juegos en la calle con todos los vecinos. Entre toda la barra jugábamos a la palmadita con la condición de que los chicos no nos rompan las manos o empujen. Claro, qué grande, ¿no? A ver, recuerdos de los oyentes. Gracias, Cristina, como siempre. A ver, ¿quién más se acuerda? Juegos de la infancia y también dibujos animados que te gustaban, que te, que te mantenían entretenido y esperabas ese momento para verlo? 1164-007047. ¿Quién es ese, Damián? ¿Qué me pusiste? Pato, no. Pato Luca, pero por supuesto. Bueno, a ver, estamos jugando, valga la redundancia, entre todos, recordando entre los oyentes juegos de la infancia, dibujitos animados. 1164-007047. Buenos días, viuda Trigos. ¿Bajo? Ah, esa mujer es más fría que un nudista en el Polo Norte. Y las voces, inconfundibles. 1164-007047. Vamos, escriban mensaje de texto o de voz que los queremos escuchar y los vamos a leer a todos. Seguimos en el submarino, amigos. Nos sumergimos de esta manera. Los 70, 80, 90. El submarino. We'll be right back. El Submarino por Vox FM. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Estamos recordando entre todos aquellos juegos infantiles de nuestras infancias, como lo hizo María, que nos enviaba mensaje, recordando esta introducción de la película Pinocho, de los juegos que se jugaban. Las películas de Disney. Nos dice que miraba La Cenicienta, Blancanieves, el famoso Gallo Claudio, claro, y infaltable, y tantos otros, si se acuerdan, juegos de la infancia, dibujos animados, 11-64-00-70-47, para recordar entre todos, envíe mensaje de texto o de audio, así los leemos, los escuchamos, recordamos entre todos. Estamos en internet, www.fmradiobox.com, la fanspace, el insta del programa El Submarino Radio. Y ahora, amigos, aquí en el submarino llega el momento de ella, la reina del pop. Se trata de Madonna, por supuesto, quien este 16 de agosto cumplió 64 años. Una carrera de más de 4 décadas. Innumerables hits. Un recorrido artístico vanguardista. Estuvo por Sicilia, festejando también el cumpleaños de su hijo Rocco, 22 años, que cumplió el 11 de agosto. Celebraron ellos allí en Sicilia estos dos cumpleaños. ¿Qué decimos de Madonna? Su verdadero nombre, Lois Ciccone, nacida en Michigan, un 16 de agosto de 1958. Cantante, bailarina estadounidense. Vendió más de 300 millones de discos en todo el mundo, estableciendo un récord mundial como la solista más exitosa y de mayores ventas de discos de todos los tiempos, incluidos en el libro Guinness de los récords. La familia Ciccone es originaria de Pacentro, Italia. Su padre emigró desde Italia a América para conseguir el trabajo como ingeniero de diseño en la General Motors. En 1982, Madonna firmó contrato con Sire Records, un sello discográfico que pertenecía a Warner Bros. Su primer sencillo, Everybody, se finalizó en octubre de 1982. En 1984, lanzó Like a Virgin. La canción alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Además, Madonna fue siempre innovadora, provocativa, en su forma de vestir, en sus movimientos sensuales. Por eso, obviamente, sigue siendo la reina del pop, sin duda alguna. Este espacio dedicado a Madonna, vamos a escuchar, amigos, 3 temas, Holiday, Papa Don't Preach, y Fever. El espacio Madonna suena aquí en El Submarino. We'll be right back.

te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los ojos y recuerda. Seguimos en el submarino, amigos. Y estamos escuchando Amigo Fiel. Y si hablamos de Amigo Fiel, qué más fidelidad que una mascota, que un perro, ¿no? Que un gato. Nuestros amigos indiscutibles. Y a propósito de eso, estamos en comunicación con Séfora, Luján y Julieta. ¿Nos escuchan? Hola. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Quién sos de las tres? ¿Séfora, Luján o Julieta? Luján. Luján, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcos y aquí estamos en este submarino para que nos cuentes un poco. Ustedes pertenecen a la asociación Patitas Unidas, ¿verdad? Son sí, de sí. Quilmes. Sí, las tres somos de Quilmes. Contame un poquitito qué es lo que están haciendo. Se dedican obviamente a la adopción de mascotas, a ver cómo es el tema de esta linda asociación que formaron. Sí, mirá, somos tres chicas entre 19 y 24 años que formamos parte de la asociación. No somos un refugio, sino que somos una asociación sin lugar físico y nos manejamos con hogares de tránsito. Obviamente todas estudiamos o trabajamos y nos manejamos con las donaciones de la página o a veces nuestro propio dinero. Pero la asociación comenzó solo con Séfora, que tenía 17 años, ahora tiene 23, y hizo toda la vida rescatar animales y conformó la asociación registrándola. Y básicamente desde chica entendió el valor de la vida de cada uno de los animales y de a poco después se fueron uniendo varias personas, se fueron, volvieron, pero Julieta se unió al poco tiempo, obviamente con la misma pasión, y siempre nos unimos con un caso en especial, ¿no? Y por último, bueno, me uní yo este año, que primero empecé trasladando, y bueno, después me comprometí con esto. Pero bueno, sí, nos dedicamos a los rescates de los animales. Obviamente después de rescatarlos los rehabilitamos y después los damos en una adopción responsable. Y una ardua tarea tienen realmente. Y contame un poquitito dónde está la asociación, o pasá por favor la página, así nuestros oyentes pueden visitarla. Sí, mirá, nosotros no tenemos lugar físico, sino que, bueno, como nos manejamos con hogares de tránsito, nada, de eso dependemos. Pero sí, somos de Quilmes y nuestro Instagram es patitas.unidas.s. Y nada más nos manejamos con Instagram y, bueno, y después del Instagram tenemos los formularios, los animales y nos contactamos por WhatsApp o por llamada y, bueno, vamos viendo los formularios de a poco para ver la familia responsable que pueda adoptar a los animales. Ah, buenísimo. Pasá de vuelta al Insta, por favor, repetilo. Sí, patitas.unidas.s al final. Buenísimo, así que todos los que quieran pueden ir ingresando allí. Y contame la actividad entonces que tienen planificada para mañana domingo. Mirá, nosotros el domingo hacemos una jornada de adopción donde vamos a llevar a algunos de nuestros rescatados, porque bueno, hoy en día tenemos más o menos, creo que vamos a llevar más o menos 10 rescatados y nos vamos a posicionar en la Plaza Conesa en Quilmes de 14 a 19 horas y de ahí un poco para que conozcan, algunos van a ir no solo para que los adopten, sino para que los conozcan, como por ejemplo tenemos un caso de un animal que se llama Tango, que es discapacitado, tuvo un accidente y tiene una fractura en la columna y no puede caminar. Y bueno, hace mucho tiempo estamos con él trabajando de a poco, viendo dentro de poco si lo podemos operar. Y bueno, también en la plaza vamos a estar juntando donaciones de cualquier tipo, para él más que nada pañales, porque todos los días se tienen que cambiar los pañales y demás. Pero bueno, vamos a estar ahí esperándolos a todos. Y bueno, para que nos conozcan a nosotras también y conozcan un poco de que una asociación no somos miles de personas, sino que, bueno, somos tres chicas jóvenes que ponemos el hombro y el corazón cada día por ellos, para ayudarlos y, bueno, de a poco progresar un poco más, pero bueno, más o menos va a ser eso el domingo. Muy muy linda tarea realmente, y como vos decís, son tres chicas jóvenes, pero con un gran ímpetu y con una gran solidaridad para los animales, que tanta falta hacen, ¿eh? Uno realmente a veces se pone mal a ver tantos animales sueltos, abandonados. Es realmente muy triste, porque tener una mascota implica realmente un compromiso, ¿verdad? Sí. Es un compromiso asumido, porque a veces uno dice, ¿y este perro de quién es? Y por ahí te contestan, es mío, pero lo ves afuera y no le dan bolilla, ¿no? Por ahí les habrá pasado. Y no, es mío, pero está afuera, solo. Es un tema realmente complicado, ¿no? El tema de las mascotas. Es una conciencia constante de generar en la gente, y realmente es muy loable todo lo que hacen, de rescatar a los animales, así que todos los que puedan colaborar, bienvenido sea, y está hecha la invitación entonces para mañana en la Plaza Conesa, repetí el horario, de 14 a 19 horas, en Quilmes, van a estar ustedes, y bueno, los animalitos, que como vos decías, realmente tienen que tener un cuidado especial, ¿verdad? Es importante eso que mencionaste, que las personas conozcan al animal que van a adoptar también, ¿no? Porque implica un compromiso. Claro. Por ahí les pasó, no sé si les pasó, pero ahí yo también he escuchado, porque mi señora realmente le gusta mucho el tema de los animales, y a veces cuando puede ayuda, junto con otra vecina también del barrio, a los animales que por ahí se encuentran solos. ¿Por qué pasa que a veces una persona se lleva un animal y después lo devuelve? ¿Les pasó alguna vez eso? De que dice, sí, yo lo adopto y resulta que después te devuelve. ¿Y cómo? Pero es increíble, ¿no? ¿Pero les pasó? Sí, siempre. La verdad que el último tiempo tuvimos como una mala racha de que hubo bastantes adoptantes, decimos, entre comillas, responsables, que los devuelven como si fuesen una cosa. No les dan valor a los animales. Y pasa por diferentes motivos, pero más que nada por falta de responsabilidad. Después de un tiempo de tenerlos, aunque sean 6 meses, se dan como el tupé de alguna forma de devolverlos como si no sintieran nada, y los que sufren son verdaderamente ellos. Claro. Nosotros podemos conseguir miles de tránsitos, miles de casas, pero pasan, algunos pasan de casa en casa por falta de responsabilidad, porque algunos adoptan cachorros y después crecen y, como hablábamos hace un rato, se les va la supuesta emoción de tener un animal, o ven que rompen todo, y esas cosas las prevemos, tenemos un contrato de adopción. Por algo digo yo que nos molestamos de alguna forma en crear todas estas herramientas para que luego no pase. Tenemos un contrato que dice que no se devuelva, que puede pasar esto, que puede romper si tienen la voluntad de pagar un adiestrador. Pero sí, la verdad que últimamente tuvimos mucha mala racha de que los devuelvan, porque somos una asociación y piensan que tenemos la facilidad de ubicar a los animales, pero bueno, tienen que pensar claramente que los que sufren son ellos, porque nos adoptan como su familia, su hogar, y separarlos a veces sufren demasiado, la verdad que sí, nos pasa mucho. Bueno, entonces hecha la invitación para el día de mañana, y como vos decías, y generar la conciencia entre todos que adoptar una mascota implica un compromiso, y saberlo, que es importante, que el animalito siente, que sufre, y que si está al lado nuestro, si lo elegimos, es para que tenga una mejor vida, ¿verdad? Así que les agradezco mucho, han sido muy gentiles, realmente las felicito por todo lo que hacen, espero que tengan éxitos, que sigan cosechando y teniendo esa voluntad de servicio que tanta falta nos hace. Muchas gracias Séfora, Luján, Julieta, a todos aquellos que hacen por los animales, cosas lindas como ustedes, que los rescatan, que después los dan en adopción, que los cuidan. Bueno, mañana entonces es Plaza Conesa, 14 a 19 horas. Allí estarán Patitas Unidas para ayudar a la mejor convivencia entre personas, animales, mascotas. Gracias, chicas. Muy amable. No, gracias a ustedes por darnos el espacio y, bueno, recalcar cómo es el Día del Niño, que los animales no son juguetes ni regalos para los niños, sino que es importante que desde nuestro lugar concienticemos a nuestro entorno. Si saben de alguien que va a dar un regalo a un cachorro, háganle saber que no es una buena idea, que la adopción siempre se hable y se planea y se decide con responsabilidad, y que, bueno, más que nada los animales no son objetos. Está bueno, está bueno esa aclaración realmente, ¿eh? Está muy bueno no regalar como un objeto, como una cosa, sino generar el compromiso de adopción. Ya es parte de la familia, ¿sí? El animal, la mascota, forma parte ya, una vez que es adoptado, de la familia y merece el cuidado y el trato correspondiente. Gracias, chicas. Un Gracias. Saludo, ¿eh? Que sigan bien. Saludos. Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Rosa, rosa, y ahora sí, amigos, el momento esperado, este pequeño homenaje que le brindaremos aquí en El Submarino al gitano, a Sandro América. nacido un 19 de agosto de 1945. El gitano falleció el 4 de enero de 2010. Fue precursor del rock en Argentina y en América Latina. Publicó 52 álbumes. Vendió más de 8 millones de discos. Con Rosa Rosa vendió 2 millones de discos. Realizó 16 películas. Fue el primer latinoamericano en cantar en el Salón Felix Forum del Madison Square Garden. En 2005 recibió el Grammy Latino a su trayectoria profesional. Sandro y Los de Fuego se presentaron en Sábados Circulares de Pipo Mancera, una de las primeras apariciones del gitano junto a Los de Fuego en televisión. Con el productor Héctor Techeiro grabó sus primeros discos en la discográfica CBS. Algunos homenajes que le brindarán al gitano este sábado, por ejemplo, de 14 a 18 horas. Allí lo escuchamos, un poquito a Pipo. Ponelo un poquito a Pipo presentando ahí a Sandro mientras leemos estos homenajes que se van a realizar. Dentro de muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y Los de Fuego. Qué grande, Pipo, creador de esos programas buses, pionero también. Subilo, qué grande, inigualable. El sábado, como les decía, hoy de 14 a 18, en el Castillo, que es el Centro de las Artes y Viticultura Argentina, situado en Avenida Pavón 3939, las nenas compartirán un video inédito de un recital de Sandro del año 1985 y agasajarán a los que concurran al evento. Y desde ayer, viernes, se exhiben también fotografías de Sandro que fueron tomadas por las fans a lo largo de su carrera. Allí Silvia Zimmerman, Silvia Clery y Mabel Armentia. El bar temático del Castillo cuenta con objetos personales que él mismo usó durante su carrera. También otro homenaje en el Centro Cultural Tita Merelo, ubicado en Tuyutí 3013. Esto es en Valentín Alsina, en Lanús. También habrá una exposición fotográfica, un show tributo a cargo de la Caravana del Gitano, y se descubrirá un mural y una placa homenaje. Otro homenaje también en el municipio de Lomas de Zamora. Una exhibición de objetos de Sandro de 11 a 16 horas y un show tributo a cargo del Cuarteto de Cuerdas de Lomas y el Cuerpo de Baile. Teatro Municipal de Lomas de Zamora está ubicado en Manuel Castro 262. Algunos de los homenajes que le realizarán al gitano es celebrando ese cumpleaños que en el día de ayer hubiera cumplido 77 años. Recordemos que en 1972 Sandro cantó en el Luna Park, que fue uno de los primeros en cantar en el Luna Park. Recordemos que ese estadio famoso, ese predio, era dedicado exclusivamente al box. Allí comenzó toda la escalada luego de conciertos y recitales que se darían en el Luna Park. Vamos a escuchar en este pequeño homenaje a Sandro 3000 tambores, Atmósfera pesada, Dame el fuego de tu amor, y cerramos con Una muchacha y una guitarra. Suena Sandro aquí en El Submarino. Yo me siento romántico amándote con todo mi ser. Oh, yeah. Igual que 3000 tambores, hoy late mi corazón, pidiendo que te enamores con ilusión como yo. Escuchas el redoblar de 3000 tambores y llores no haberme dado amor, amor, amor, amor, amor, y podrás tú te

hey. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a terminar. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Arranca los sábados con todo, el submarino. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Hola Radio Vox, buen día. Yo jugaba al elástico, jugaba con el yo-yo, a las escondidas, a la mancha, al huevo podrido. Fue una de las mejores etapas de mi vida. Gracias y saludos. Hola, buen día Radio Vox, ¿qué tal? Con relación a la consigna, bueno, de chica yo jugaba con juguetes, con muñecas preferentemente. Muñecos, bebés. Después jugaba con mis amiguitas a la mancha, nos juntábamos, cazábamos luciérnagas. Eso era fascinante, ponerlas en un frasco, mirarlas, era hermoso. Jugábamos también al elástico, con la soga, a saltar. Eso era lindo, muy lindo. También jugábamos a la rayuela, jugábamos a la escondida, a la mancha. Fue muy lindo esos juegos, sí. Gracias a todos por recordar esos juegos de la infancia, que tanto nos hacían felices. Esos dibujos también que mirábamos en la televisión, una linda época realmente, en esta previa del Día del Niño de mañana, que espero todos tengan y que sea que realmente acompañe el día, ¿no? Hoy los chicos, como decíamos, con esto de la tecnología, por ahí te piden un celu, te piden algo, ¿no? Estas consolas de juego, que aparte son carísimas, ¿no? Y uno antes se conformaba. No digo con tan poco, porque para nosotros era mucho, realmente. Recibir un juguete, por más sencillo que pareciera, era un montón, ¿no? Era un montón, uno estaba realmente contento, esa sencillez de la infancia que creo yo nunca debe perderse.

I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm all shook up. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. It took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down, down the line. Well, it's bringing my baby, cause she's my all, mine, she's my all, mine. Train, train. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. Never will again. El Submarino por Vox FM. Qué bueno, Elvis. Me encanta, me encanta. Gracias, Marcos. Gracias, Damián. Buen fin de semana. Gracias, David. Igualmente para vos. Igualmente para vos. Bueno, y ya estamos llegando. Ah, tenemos un audio, me dice Ben. Sí, mañana, que espero. Hola, buen día. ¿Cómo están, Radio Vox? Audiencia. Bueno, con respecto a la consigna, miles de juegos en la calle, mi calle era de tierra, habíamos hecho un tachito para sacar agua de la zanja y mojarla para que no huele la tierra. Y bueno, después jugaba con todos mis amigos, mis amigas, hasta nos subíamos en los árboles. Había un amiguito que me prestaba la bici porque mis viejos no me compraron porque tenían miedo, porque yo me desaparecía con la bicicleta. Y después tenía mis muñecas y a los 12 años tuve mi primer bebote. Así que miles de recuerdos hermosos. Después había una kermés que siempre venían ahí a los campitos. Teníamos una casa abandonada en el fondo y llevábamos un acolchado con mi primo y juntábamos gorrioncito y le dábamos de comer, los criábamos. Nos llevamos mandarina y después con todas mis amigas en las esquinas que nos quedábamos a la noche contando cuentos de terror. Muchos juegos, muchos recuerdos. Gracias. Qué linda época, claro, la kermés, ¿eh? Sí, esas kermeses interminables, ¿eh? Que había de todo, hay juegos, había premios. Impresionante, gracias amigos por compartir estos juegos de la infancia que recordamos entre todos. A propósito de mañana, el Día del Niño, que tengan un excelente día todos los niños y feliz día, Damián, por supuesto, que todos, queridos oyentes, que tengan un lindo día. Todos tenemos un niño dentro, como dice aquel refrán. tenemos que hacer algo para que eso ocurra realmente, ¿eh? Volver a esos juegos, qué lindo realmente sería. Y sacar un poco a todos los niños de que la tecnología hace bien, ya lo sabemos, pero por ahí no tanto, celu, y más un juego de mesa, tal vez, ¿no? Qué entretenido, ¿no? Que era todo. Bueno, llega el momento de despedirnos, amigos. Gracias, como siempre, por estar del otro lado. Gracias, Damián, en los controles. Me despido de ustedes hasta el sábado próximo, Dios mediante. Que tengan un excelente fin de semana. Esto fue El Submarino. Chao. Los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90.